Se conmemoró el 26 de septiembre, el Día del Empleo de Comercio. Obviamente no hicimos una celebración masiva por el hecho de que desde hace un tiempo a esta fecha, justamente por los valores en comparación a lo que hacíamos las grandes fiestas en Tomín, es imposible. Obviamente hoy los fondos se están destinando a lo que es más la parte social, la parte médica, que hasta la parte recreativa. Hemos decidido directamente festejar de otras maneras las cosas que lo que es el día en sí mismo. Por eso no hemos hecho celebraciones. Sí hemos colaborado con los chicos de los supermercados, que ellos han iniciado festejos en forma individual, y hemos colaborado con premios para que sorteen entre ellos, pero fue lo que hemos hecho por este mes, ¿no? Lo que es el empleo de comercio. Estamos con ganas algún día de volver a la gran fiesta de fin de año, donde hacíamos toda una sola fiesta, pero lo estamos dividiendo. Justamente preferimos estar presente en el Día del Niño, que lo creemos más importante que el Día del Empleo de Comercio a los efectos del afiliado, como hacemos todos los años las fiestas. Preferimos estar presentes a fin de año, que a veces colaborar con la bolsa navideña de fin de año, creemos también que es más importante para la mesa en familia que el día en sí de festejar un día. Y también estamos abocados a lo que es el inicio de clases, que también creemos que es más importante colaborar con este bolsón que hacemos todos los años, que también va dirigido a la familia mercantil más que al día del empleado, ¿no?